Yo también hice una obra de un poeta francés. No puedo decir nada. Ahora que lo pienso. Notas al margen. En esta temporada, en esta segunda temporada de Notas al Margen, lo mejor que nos puede pasar, además de estar transmitiendo desde la Biblioteca Nacional, es poder compartir la misma mesa con nuestros músicos. Así que hoy tenemos la alegría de charlar un rato con Lidia Borda. ¿Cómo te va, Lidia? Bien. ¿Qué tal? Contentos de estar charlando acá por dos cosas, por todo tu laburo y además porque estar en la biblioteca hoy nos obliga a hablar de un par de cosas. Los poetas con los que vos te has vinculado, pero además yo siempre te quise preguntar qué es participar de un evento casi mítico como lo de la Biblioteca de Alejandría. Digo, esperé muchos años para preguntarte eso. Estar en un lugar que se quemó, desapareció y volver a estar ahí, que estés sí. Ahí cantando, wow. ¿Querés que te conteste sí, ahora? Sí, dale. Y realmente fue como un lugar común, ¿no? Sí. Así hablando del lenguaje, totalmente lugar común, fue increíble. Claro. Sí, fue realmente algo muy fuerte. Era en realidad también por la época en la que nos tocó ir. Nosotros ajá. Íbamos cuando se había cumplido un año de lo de las Torres Gemelas. Entonces íbamos en el medio de la propaganda antioriente absoluta, con una paranoia de mochila, digamos, en vez de valija llevamos una mochila de paranoia. Que en realidad, bueno, uno, qué sé yo, que por ahí pensás las cosas un poco diferente de lo que está impuesto, digamos, en la generalidad de la cosa, y tratás de replantearte y de ir de otra manera, sin prejuicios y qué sé yo. Sin embargo, debo confesar que una vez en el avión era bastante impresionante estar ahí en el avión yendo a Oriente. Pero después el viaje fue maravilloso. Desde el viaje concreto en el avión pasaba música en árabe y era precioso. El viaje claro. Fue muy lindo. Llegar a ese lugar fue en un momento yo viajé con Diego Esquisi. Esa noche tocó, cantó Lidia y tocó encima Diego Esquisi. Sí, o sea, sí. Pura sí, alegría. Sí, sí. Y en un momento estábamos parados en la explanada de la biblioteca, que el edificio es bellísimo. A mí no me gusta mucho la arquitectura moderna en general. Uh-huh. Ese criterio así medio minimalista me molesta. Pero ese edificio es realmente muy hermoso, está muy bien pensado y es cálido, a pesar de ser como de cemento y qué sé yo, uh-huh. Es cálido. Y estábamos ahí en la explanada y tienen como un planetario, qué sé yo, ahí, y Diego me pregunté, Borda, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Dónde estamos, Borda? Me dice, mira dónde estamos. Y realmente era. La ciudad es muy hermosa, la gente es increíble, ¿no? Primero que es muy impresionante ver como desde el aspecto de la gente sí. Diferente, con sus ropas tan distintas, ver a los hombres caminando por la rambla de la mano, por ejemplo. Sí. Eso es muy fuerte, ¿no? Que las mujeres van sueltas, pero los hombres caminan de la mano. No padres e hijos, sino hombres de la misma edad. Hombres de la misma edad, amigos o familia, yo qué sé. O sea, a nosotros nos cuesta compartir un micrófono acá en Argentina, pero en Egipto estaríamos abrazados. Sí. Sí, en todo Oriente, digamos, cuando desde joven, cuando dos hombres son amigos, van de la mano por la calle. Creo que y hablamos realmente de esto hace es poco precioso este ver eso. Es muy lindo ver eso. Sí, para ustedes. Sí, bueno, pero debate. Porque, viste, digamos, desestructura esas cosas claro, de prejuicio que uno sí, tiene sí, todo sí, el tiempo. Sí. Y después, por ejemplo, la gente estaba despierta hasta muy tarde a la noche. Ajá. Era ya el final del verano, era otoño, pero hacía mucho calor, mucha humedad, muy parecido acá. Entonces había gente caminando al borde del mar hasta muy tarde a la noche. Después toda esa cosa de cultura oriental, de los mercados y todo eso es fascinante. Y otra cosa que es muy linda, en las calles hay por cada calle, por cada vereda, digamos, hay como, qué sé yo, como si dijera, no sé, cuatro o cinco bares de cada mano. Uh-huh. con mesas en la calle, los narguiles sobre las mesas. Uh-huh. Por supuesto, las mujeres no pueden entrar ahí. Uh-huh. Y los hombres están en la vereda tomando té. ¿No? Que es lo que se puede tomar. ¿Mujeres de afuera o del país? Digamos, vos tampoco. No, yo tampoco. Nosotros nos invitaron a un lugar donde podíamos ir acompañadas de algún hombre. Ajá. No era del todo, digamos, era como una pequeña... Un permiso. Pequeño que permiso, sí. Algunas mujeres extranjeras, unas taradas que vienen de afuera. Y dicen, está bien, querés fumar, fumá. Y trabamos y fumábamos, un muy rico tabaco, muy rico fumar con esos instrumentos extraños y bellos, eran divinos. Después nos quisimos traer unos narguiles, yo había ido con una amiga que era nuestra asistente y traductora, entonces con Diego nos quisimos traer unos narguiles. Entonces el chico, teníamos como un asistente que nos llevaba en un auto y nos paseaba por la ciudad, ciudad era preciosa. Y dijo, no, yo les consigo. ¿Iguales a estos? Dijimos, sí, iguales. Nos vendió, por supuesto, unos horribles narguiles para turistas. Hechos en China. El último día de la estadía de la noche, cuando nos teníamos que ya tomar el avión, apareció con los... No. A mí ya se me rompió, pero... Che, Lidia, ¿y la música? ¿Qué te pasó musicalmente? Porque lo otro que hablábamos sobre vos es que, digamos, hoy sos reconocida como un ícono del tango. Pero me parece que la cosa con Lidia Borda es que justamente no es solamente tanguera. Hay como, digo, lo que grabaste antes en Glorias Porteñas y viéndote en vivo la última vez en el show de Brian Chambuleirón, digamos, tenés como una gama de búsqueda de música que como que excede a la cosa tanguera. Sí, ayer estaba justo contestando una nota donde me preguntaban un poco eso. Y yo creo que ahí en parte está como mi secreto, ¿no? Uh-huh. O sea, como a mí me gusta desarrollar la cosa de la interpretación y la música. Y yo creo que en realidad radica en la cuestión de que mi generación es una generación que no se formó específicamente en el tango. Claro. Somos súper eclécticos. Sí. Con la música que hemos escuchado, sobre todo música popular, además. Uh-huh. Entonces, no tuvimos esa cosa acotada del límite estético como tenían por ahí nuestros abuelos, nuestros padres, incluso. La gente mayor que nosotros. Claro. Lo que pasa es que nosotros recibimos todo de golpe, no sé en tu caso, pero hace un ratito estábamos hablando, por ejemplo, del disco del Tata Cedrón y de Paco Ibáñez, ¿no? Sí. Y de cómo un día te diste cuenta en el 82, 83, que había un montón de laburos de antes que había que recuperar. Había así, que recuperar, sí. Bueno, con el tango pasa todo un poco eso. Claro. Porque yo creo que, digamos, ayer yo contaba un poquito esto, que decía, cuando yo era chica, el lenguaje del tango ya era para los jóvenes un lenguaje viejo. Uh-huh. Entonces, cuando yo fui adolescente, de bien el tango me da un poco de vergüenza. pero en realidad yo creo que hay otra cosa oculta detrás digamos, de las canciones y de las letras incluso, o de las músicas específicamente, que tiene... Que es algo que es mucho más ancestral y que tiene que ver con una con la identidad, pero desde una cosa más profunda, ¿no? Entonces, que el formato puede ser uno u otro, pero hay algo que enlaza todo eso. Yo decía, ¿por qué no, por ejemplo, hacer un paralelo entre Arrabal Salvaje de este disco del Tata Cedrón, de este disco de Ramito Cedrón, sí, que acabamos de hacer con el repertorio del Tata, y Avellaneda Blues, por ejemplo? Se habla de lo mismo, ¿no? Claro. De ese límite entre la miseria y la riqueza, de ese suburbio, esos espacios urbanos misteriosos y densos y tristes, ¿no? Que nos generan por ahí sensaciones de mucha melancolía, porque ese sentimiento de melancolía dentro del tango es y del rock incluso, y de muchas otras músicas, pero digo, como cosa porteña de acá, de la geografía urbana de Buenos Aires y alrededores, y de los suburbios, que me parece que es está como muy presente, ¿no? Si tuvieras que elegir ahora una canción para que mostremos del disco Ramito de Cedrón, ¿cuál elegirías, Lidia? No sé. Cualquiera. Entonces elijamos nosotros. ¿Puede ser Milonga del Plata? Puede ser, que me encanta. Dale. Bueno, vamos a escuchar entonces Milonga del Plata del disco Ramito de Cedrón, de Lidia Borda. Resulta que el laburo de Lidia Borda estaba bueno, digo, venía laburando bien, estaba buenísimo ir a verla. Y de repente salta con el Tata Cedrón. Digo, hay que estar demente en este país, como para agarrar y meterse con un rojo punzó, porque el Tata es eso en el tango. En esta misma mesa y con otros músicos hemos discutido sobre el factor Cedrón. Ya no solamente en el tango, sino en la música. De los viejos que te dicen, qué sé yo. Hasta lo comprometido que es vincularse con el Tata, ¿no? Sí. Digo, venías bien hasta que saltó este rollo con el Tata. Es increíble. Entonces ahí más, pum, más foco. Yo imagino que ha sido pura alegría este disco y después recoger lo que sembraste con este disco. Bueno, sí. Meterme con realmente fue una cosa bastante desafiante. De todas maneras, yo me metí con los formatos, dentro de todo, menos complejos, para decirlo de alguna manera, de las canciones del Tata, porque el Tata tiene musicalizados poemas, incluso, qué sé yo, poemas de Dylan Thomas que están traducidos al castellano. Ya la traducción es complicada y después encima la musicalización de esa traducción todavía. Entonces, por ahí, ahí sí me parecía que era demasiado riesgo para mí. Aunque me quedé con las ganas, ¿no? Eso no quiere decir que no nunca desestimé, digamos, la posibilidad, pero en un momento dije, bueno. De canciones como qué sé yo, polka, tarjeta o. Sí, no, la polka tiene una forma bastante redondita, pero otras cosas de tuñón. ¿Con cuál te quedaste con ganas? Con la cerveza. Bueno, hay uno que lo voy a hacer seguro, que es Quisiera hacer contigo una película hablada, que es Vivimos un Blues. Y un montón me quedaron ahí en el tintero. Que seguís cantando. Lo que pasa es que me parece que a veces ese deseo, digamos, de meterse con ese repertorio, de un determinado repertorio, uno tiene que tener cuidado, porque a veces la fascinación también viene por parte del intérprete. Entonces yo creo que hay cosas que el Tata hace que yo no le encontraría el mismo misterio interpretativo y, digamos, el resultado no sería tan salvaje o tan misterioso o tan onírico como es en la voz de él. Porque él tiene algo también en su voz y en esa cosa de que a veces no se le entiende lo que dice y ese fraseo antiguo que tiene y que a la vez suena muy moderno porque la poética lo es. Entonces genuino aparte, ¿no? Pues es re canchengue, totalmente Cedrón, es re callejero y totalmente callejero. Y él personalmente también es así. Es un tío, es un loco, es un tipo que tiene, acaba de cumplir 70 años, tiene una niña de 3. Sí, en mitad de todo el rollo se volvió el barrio, en fin. Che, nuestro tirano Lenker, como sabes que como todos los directores de coro es tirano, me recuerda que una de las mejores partes de esta etapa de Notas al Margen es que podemos compartir también tu música. ¿Qué trajiste? Que está buenísimo, escuchen lo que trajo Lidia Borda. Bueno, de cada pueblo un paisano traje, porque hay, pero no sé lo que quieran escuchar, porque a mí quieras, me dijeron a último momento que trajera algo de lo que estuve escuchando últimamente. Últimamente, esta semana concretamente estuve escuchando Violeta Parra, Vito Ramil, La Sandunga de Lila Downs, Noche de Ronda de Elvira Ríos, otro de Violeta Parra, el trío argentino, que es maravilloso también, y Back to Black de Amy Winehouse, que la odio con todo, desde las entrañas mismas. Porque es increíble, ¿no? Lo que hizo con Sobre esa chica es de la recreación. No, ella es sublime para mí. Tiene una voz preciosa aparte, ¿no? Tiene una voz preciosa y la inteligencia interpretativa, una sensibilidad. Y se quema con eso, ¿no? Sí. Lo otro interesante es ese pasaje en la vida de Lila Downs, que también es interesante. Bueno, este disco a mí me parece, este y Border, la línea, que a mí me parecen de los dos más lindos. Este en realidad yo lo uso mucho porque ella tiene una cosa muy increíble en la voz, que es la forma lúdica que tiene con su voz, de mucha libertad. Porque generalmente cuando uno canta se acotan los colores y se acotan los tonos con los que se canta a un margen bastante, bastante pequeño. O sea, en general nunca se desarrolla lo suficiente ni la interpretación ni la voz. En este caso, a mí me parece que este disco es bastante. Tiene una variedad de colores, así como lo tiene en su tapa. Ella tiene esa variedad de colores en la voz y los expone también con mucha sensibilidad. ¿Qué querés y no escuchar? Sé. ¿Querés escuchar? A mí me gusta. Sí, dale. Claro. Puede ser un bolero o puede ser Pobre Changuita, por ejemplo, que a mí me encanta, ¿no? Dale. El número 2. Esto es Pobre Changuita de Lila Downs, entonces. Thank you. seas la interesante, ni me presumas de lo que tú nunca has sido. Pobre chiquita, 4 meses detenido. Bien vestida y bien polviada, con aguas de pura seda y con zapatos de charol. Ay, y jaja, y hasta me río y me carcajeo. Y jaja, y por esa changa tan malora. Y ahora sí hasta el bocado se me atora. Los vestidos y las medias y zapatos de charol. ¡Ay, changuita, mira nomás! Hoy ya no quieres ir al cine de a peseta, pues porque dices que lleva gente pelada. Pobre changuita, ahora sí estás amolada. ¿No te acuerdas, precondina? Resfregabas la cocina siendo gata del patrón. Se me atora de pensar en lo que cuestan los vestidos y las medias y zapatos de charol. ¿Querés ir a respirar? Tenés que respirar porque no, acá te vas a morir, ¿eh? Acá no se puede respirar. Ahora. Notas al margen. Che, ¿cómo te fue en el tazo? Fue muy bien. ¿Sí? Sí. Este es un disco lento. La gente se toma su tiempo para. O te gusta mucho de entrada, sí, o tenés que. Pero es como el laburo del loco. Es así, ahí. Fue un riesgo. Está buenísimo, sí. Después estaba viendo lo otro, es vinculando. Digo, ¿cuántos discos se hicieron alrededor del Tata? Y está buenísimo, digo, porque estuvo Alterio, estuvo Hellman, estuvo Paco Ibáñez. Y ahora está Lidia Borda. Claro. ¿Paco Ibáñez estuvo en Buenos Aires? No, no, ah. Estuvo en Buenos Aires, sí, hace muchos años. Pero... Ah, no, no, no, porque yo estuve con Paco Ibáñez. Ah. No, no, hablaba de los discos. Y él me dijo, voy a ir pronto a Buenos Aires y quiero que cantes conmigo. No sé, me dijo así por no. compromiso. Y estoy esperando que venga que Paco venga, Ibáñez a Buenos que cumpla. Aires. No, hablaba de los discos grabados por el Tata con otra gente. Y laburados con otra gente, ¿no? Y me acordaba de esos, de Alterio, de Hellman, del Gallego y de vos, así como vínculos directos con el laburo de él. Sí, pero acá él la verdad es que no tuvo, yo creo que no tuvo nunca... Participaciones. Sí, ¿no? Porque bueno, el exilio a él lo re jodió, ¿no? Estar de tanto tiempo, tenemos... Ha habido un empobrecimiento de oreja en las últimas décadas que... todo cada vez no se torna simple, sino cada vez más, sí, más pobre, ¿no? No, no es simplificación, eso es pura berretada. Que no tiene por qué ser complicado, ¿no? La cosa. No. Puede ser simple, digo, qué sé yo. Hay millones de canciones sencillas y de muy buena calidad. Sí, pero lo que discutimos, Diego siempre dice que el 50% de las producciones o de los sellos son de música independiente, las estadísticas que sacamos. Y nosotros ahora, yo creo que no hay casi ahora. Todo, yo estoy haciendo toda producción independiente. Esto se lo debe a distribuir a Aqua. Claro. Ellos hicieron la gráfica y la distribución, o sea, es una... Pero reduciendo así estadísticas las cosas, de última mostrás los medios masivos, el 10% de el 50% de lo que se produce en el país, hablando solamente de la producción local, donde hay un laburo simple, alucinante, que tiene de todas las gamas, de la profundidad hasta... Claro, no, y con el tango menos. Che, amigo. Sin embargo, a mí el Tata Cedrón me parece que yo. Acá cuando vino Lila Downs, ella misma estuvo sorprendida la cantidad de gente que la fue a ver. Ah, ¿sí? Sí. Y yo la escuché por primera vez hace, qué sé yo, unos 5 años más o menos. Uh-huh. Acá no la conocía absolutamente nadie. A mí me trajo un disco mi hermano de Alemania porque ella había estado allá y bueno, me trajo ese disco Border, que bueno, me pareció alucinante. Sí. Pero acá nadie escuchaba, muy poca gente la conocía. Y Y ella tiene, digamos, una estética, bueno, ahora está cada vez más comercial, ¿no? Pero y el último disco fue... Sí, el último disco para mí fue para abajo. Fue un puente hacia cualquier otro lado. Sí, sí, para mí fue cualquier cosa. Hmm. A mí me dio una tristeza. Sí. Sí. Íbamos, da el salto. Íbamos de vacaciones a La Paloma este año con mi familia y mi marido se había bajado en el MP3 el... Sí. Y lo iba escuchando y decía, no. ¿Por qué? ¿Por qué con este chico? Porque la canción esa con Mercedes Sosa, que dentro de todos es una sí. de las más... Y pero en ese marco sonaba chota también. Sí, quedaba... Y ella hizo... Este disco es fantástico de ella. Y Border tiene unas letras sí. y un concepto no solo estético, sino ideológico también, ¿no? Cuando vas a La Paloma... ¿escuchás música uruguaya? ¿Te traes cosas? Sí, bueno, y estando en La Paloma me escuché un disco de Zita Rosa, en realidad, pero un tema que no lo había escuchado nunca y entonces me lo apropié y ya lo canto desde hace un rato y hace un tiempo fuimos a tocar a Montevideo. Y ahí lo estrené, digamos, una especie de pequeño homenaje que se suele hacer, porque justo es un tema de Zita Rosa, pero con poema de Idea Vilariño, que se llama La canción y el poema, y que es increíble, es una habanera. Acá la cruzo con una habanera de Maruja Pacheco Huergo, que es una de las pocas autoras que tuvo el tango, y tiene una habanera que se llama Cuando silba el viento, que lo grabé con la gente de... con Santiago Vázquez y los chicos de La Segunda, en ese disco La Segunda, será una noche La Segunda, ahí se llama Cuando silba el viento la habanera y está divina, pero en vivo la canto a capela. Sí, ese disco fue el primer disco del mes del Club del Disco, sí, o sea que inauguró esto hace ya unos 4 años y pico. Sí. Así que, bueno, nosotros queremos tener a Lidia acá también porque sí, fue parte. Pero es un disco que me parece que necesita... sí o sí una presentación en vivo que no la tuvo nunca. Bueno, lo digo así públicamente. Bueno, está con muchas cosas Santiago, pero... Bueno, Santiago, pero a presentar el disco, ¿eh? Bueno, sí, justamente el otro día pasó por el club y nos invitó a verlo el miércoles. La fecha yo soy un desastre. Pero los miércoles va a estar con La Grande, que es como La Bomba de Tiempo, pero con instrumentos. Sí, es una especie de big band de improvisación en el espacio Araos, que queda en Araos al 2400. Bueno, para más datos busquen por ahí, van a encontrar la seguramente La Bomba de Tiempo, La Grande y Puente Celeste, digamos. Claro, en la agenda del Club del Disco van a encontrar y pendiente la presentación de la segunda. Bueno, teléfono para Santiago Vázquez. Che, lo otro, Lidia, es tu vinculación con los poetas. No elegís así gente que vaya por la vida diciendo es todo margaritas y rosas, sino gente como comprometida con describir, escribir y transpirar y pintar la realidad, ¿no? Sí. Recién acabaste de nombrar a Idea Vilariño. Sí. Es como que también tenés todo un reflejo de tu laburo en los poetas que elegís para cantar, ¿no? Sí, yo la verdad es que no soy mucho de leer poesía, pero al momento del repertorio... sí, bueno, qué sé yo, son los temas que me gustan. Después me doy cuenta que coincido siempre más o menos dentro de con los mismos poetas o qué sé yo, Mansi o Celedonio Flores o Expósito, ¿no? O tantos otros, Centella, Julián Centella. Julio Guasi. Claro, y ahora con el disco de Ramito, que tenemos a Julio Guasi, o Juan Gelman, César Vallejo. Ese poema de César Vallejo y Dilio sí. Muerto es como una puñalada. Sí. Y también me inclino siempre por cosas más melancólicas, si se quiere. Pero lo que me parece es que siempre descubro con mucha alegría que detrás de esos poetas hay ideología fuerte. Sí. Siempre, lo descubro después. Siempre, pero es como, me parece que transcurre por ahí después el hilo conductor, sí, ¿no? Sí, te preguntaba por eso, porque ahí vi también como una con laburo con secuencias y con todo eso. Y sin saberlo, ¿no? Me gustan esas poesías y después cuando voy al poeta me encuentro con una vida de lujo, digamos. Está buena. Che, ¿querés que se despida con alguna canción, Diego Lenger? Me encantaría, pero no sé, ¿vos estás hablando de alguna grabación? Sí, yo odio pedirle a los músicos que canten a capela. Yo también. Es un mangazo. Pero si Lidia quiere cantar, más vale. Si pero no, me gustaría que ella elija una canción de su disco o de los que trajo. Entonces escuchemos Back to Black. Buenísimo. Vamos a ir con Amy Wayne, prendido fuego. Ella, Lidia Borda, estuvo con todos nosotros. Lidia, muchísimas gracias por todo el laburo, por haber venido a charlar con nosotros a la biblioteca. Bueno, gracias a ustedes. Ojalá que sea un buen año y que podamos ir todos a Egipto prontamente a caminar de la mano. Diego Lenger. Me encantaría. Estuvo el Pato Enciso Rivero, se estuvo produciendo. Darío Catarife. A tomar carcassé. Ah, esa es la mejor parte. Che, estuvo Darío Catarife haciendo el registro de todos los eventos. La biblioteca arde con mucho calor. Hoy es un día caluroso afuera. Caen copos de nieve y nosotros acá la estamos pasando bomba. Él es Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Basilev, nos encontramos la semana que viene. Notas al Margen y el Club del Disco buscan nuevos socios.